Bueno, el caballo de fierro ahí que está entrando, que es una imagen muy clara del ferrocarril. Pero tenemos nosotros, prometimos, la semana pasada hablamos con un diputado que fue integrante del directorio de AFE y cuando lo entrevistábamos decíamos que lo llamábamos porque queríamos volver a instalar el tema del tren que está abandonado completamente en lo que hace a la información y a la discusión sobre el tema, pero que uno ve destrozo por todos lados vinculado al tren. Matías Soria, dirigente del Sindicato Ferroviario del Uruguay, buen día, bienvenido. Buenos días, Ángeles, para ti y para toda la audiencia. Bueno, la verdad que nos alegra mucho conversar con ustedes por supuesto, creo que estamos todos sabiendo que con esta entrevista de hoy no agotaremos el tema, ni mucho menos. Pero en las últimas semanas se ha escuchado como una especie de pelea pública sobre quién es el que está planteando que el tren de pasajeros llegue a Progreso, que cómo va a ser que se retoma el servicio y demás. A nosotros por lo menos nos sorprendió porque pensamos que al estar el tren de UPM, tren de pasajeros, no va a haber. Pero bueno, ¿ustedes cómo han tomado esto? Primero que nada, como decís vos, esto es que hay tela para cortar para rato sobre el tema ferrocarril y no hay mucha discusión sobre el mismo y está bueno, te agradezco la oportunidad de poder expresarnos a nosotros de que en definitiva somos los que estamos involucrados en esto, ¿no? El tema de ferrocarril. No, la verdad, no nos sorprendió mucho el tema. Primero la intendenta, que en realidad, a ver, para contextualizar, en el periodo anterior ya se había hablado del tren de pasajeros de Montevideo a Progreso, Sí. pero desde AFE se había planteado poner más frecuencia, o sea, lo propusimos nosotros en su momento, pero obviamente, como siempre pasa, la intendencia se negó a poner más frecuencia porque esto iba a afectar a las compañías de ómnibus, por no dar nombre cuáles fueron, ¿no? Obviamente a las Sí. empresas, pero se opusieron rotundamente a eso. Y mismo ya se había hablado de como existe ya con la tarjeta CTM, usarla para viajes en tren o ómnibus y hacer una combinación entre tren y ómnibus, pero nunca se llevó a cabo eso, y el tren siguió corriendo, que en ese momento iba de Montevideo hasta 25 de agosto. Claro. Pero, o sea, lo que hizo Cosa en realidad fue retomar el tema que momento la propia intendencia de Montevideo fue la que no quiso hacer esto, y bueno, ahora obviamente es en otro contexto, ¿no? Después, bueno, lo de plagio que hizo el ERTE, a ver, el ERTE no inventó nada, el tren de pasajeros ya existía de antes que naciera y no iba hasta 25 de agosto en esta Progreso, iba hasta Rivera, así que Sin duda. bueno, es un tema aparte, ¿no? Sin Pero duda. bueno. Ahora, Matías, cuando uno mira los lugares acá en Montevideo, para no ir más lejos, por donde pasaba el tren, y ahora lo que ve es una zanja en algunos lados, zona parece de guerra, todo lleno de escombros, Sí. nunca sabés qué están haciendo, siempre hay algo diferente, las estaciones de tren abandonadas, casillas para el guardabarreras tapiadas con bloques. Uno dice, pero ¿y qué tren de pasajeros va a haber acá? Y los que están trabajando, los que ponen la plata, son los de una empresa privada, ¿no? El tren de UPM. Sí, a ver, la inversión en principio para lo que es esta obra de infraestructura la puso el Estado, contratando una empresa, ¿no? Si vos te fijas a la página del Ministerio, dice Ferrocarril Central, y ahí hay algunos detalles, obviamente no te dan toda la información y hay cosas que no las aclaran ahí, pero una de las cosas que aclaran es justamente que contrataron una empresa, el Ministerio contrató una empresa para hacer la obra de infraestructura, la cual dice que tiene un tiempo de duración de 7 años, cuando en realidad ahí hay una contradicción, ¿no? O sea, no contradicción, pero digamos, UPM termina la planta en 3 años y la vía va a llevar 7. ¿Por dónde van a correr los trenes? Pareciera Sí. que está hecho el contrato para que UPM demanda al Estado por no cumplir en tiempo y forma con la obra, porque al Sí. final, en definitiva, pareciera eso. Sí. Después el tema de las estaciones que vos decís. Desde Montevideo a Paso de los Toros, todas las estaciones que están comprendidas, lo que es la obra de Ferrocarril Central, ya no pertenecen más a AFE. No Quedaron pertenecen, no dentro, es que están no abandonadas, pertenecen sino más, que no no, no, no, pertenecen. no pertenecen más a AFE. Como te digo, en la página del ministerio está lo que es la obra y marca como que algunas estaciones, por ejemplo, Colón, Las Piedras, Progreso y 25 de agosto y entre algunas otras van a ser terminal de pasajeros y habla como que va a haber trenes de pasajeros. Ahora lo que yo te digo, que esos trenes de pasajeros, me parece que veo casi un 95% seguro que no lo va a correr ACE. Sí, claro. Y lo puedo afirmar así porque primero que ACE en estos momentos cuenta con muy pocos trenes de para realizar esa tarea de que sería pasajero, que está corriendo solamente de Tacuarembó a Rivera en estos momentos, que se retomó porque estuvo suspendido todo el mes de abril por la pandemia, que dicho sea de paso, los ómnibus siguieron corriendo con menos foro, pero siguieron hubiendo ómnibus de pasajeros. Claro. Y los trenes los suspenden, y digo, bueno, otra cosa más también, ¿no? Porque digo, si los ómnibus pueden correr, ¿por qué los trenes no? Pero bueno, tema aparte ese, ¿no? Sí, ahora, en unas vías como las que van a poner, ¿no? Esos trabajos que están haciendo, sí, en donde estaban las vías, con trenes que van a ser larguísimos, la descripción, son trenes muy largos, sí, que van a una velocidad impresionante. Sí. Nosotros le preguntábamos cómo van a pasar los trenes de pasajeros ahí, porque además, si se demora el horario del tren de UPM o Ferrocarril Central, multan al Estado. Si vos pones un tren de pasajeros, no es muy posible que pueda haber demoras y cosas. Y no sé cómo correría un tren de pasajeros ahí, aunque fuera privado. ¿Cómo lo hacen pasar ahí? El otro día decía el RT, creo que decía surcos o no sé cómo era que decía. Sí, el hueco horario, que mientras no haya un tren de UPM, sí, que se va a hacer un hueco ahí como para sí, colocar un tren de pasajeros. O sea, el ahora está detallado que va a haber vía doble desde el Paso de los Toros, si no me equivoco, hasta Progreso, más o menos. Y bueno, hay más o menos detalles, que va a haber vía doble, no sé cuántos kilómetros, pero el tema es ese, la vía esta está pensada y la van a hacer por y para UPM, que claro, ellos digan que va a correr tren de pasajeros, porque aparte está, porque DRT dijo que la vía no va a ser privada, pero a ver, si AFE, que la administración de Ferrocarril del Estado tiene que esperar a que pase el tren de UPM para mandar un tren, ahí estamos hablando que la vía no es de AFE, digo, porque si la prioridad la tiene UPM, digo, me parece que ahí derrapó con lo que dijo, pero bueno, sí, va a ser muy difícil, digo, ubicar, o sea, va a haber que hacer una programación, una coordinación del tema de los horarios para poder hacer eso. Como poder se puede hacer, pero cómo lo van a implementar, quién va a correr esos trenes de pasajeros, cuáles van a ser los operadores ferroviarios, algo que, o bueno, quién se va a hacer cargo de la vía, quién va a cobrar el canon de uso de vía cuando se corte la cinta y se estrenen las obras, son cosas que no se saben. Claro. Y que en la página del ministerio no está detallado por ningún lado, en el contrato tampoco. Ahora, uno ve, no sé, capaz que uno es muy pesimista, ¿no? Pero uno ve muy lejos la posibilidad, pensando en que AFE, ¿qué trenes tiene? Si tuviera, ponele que le digan que sí, que va a poner trenes. No tiene maquinaria, no tiene nada como para poner a andar trenes en esas vías ultramodernas, ¿no? Tendría que comprarse sí, todo. Sí, tendría que hacer una inversión muy grande en material rodante. Me imagino que debe ser plata. Eso también, eso, porque, a ver, desde que el otro día cuando tuve entrevista hasta el LT, dijo también que se creó CELF, que era 51% de AFE y 49% de la Corporación Nacional de Desarrollo. Desde que se creó CELF, todo lo que es material rodante de AFE pasó a CELF. A AFE le quedan dos máquinas 800, que son de los años 50, y después los coches motores que trajeron en el periodo de Mujica. Que dicho sea de paso, trajeron la primera tanda fueron 5, que solo funcionaban 3, y 2 eran para desguazar porque esa máquina no tiene repuesto, y los otros 7 que trajeron funcionan 4, y los otros 3 con el mismo fin, para desguazar, porque no son coches que no tienen repuesto. La basura que había en Suecia, que la trajeron, vaya a saber por qué, cuando acá al lado en Argentina le habían ofrecido trenes mucho más baratos, salía más barato el flete y demás, bueno, se fueron hasta Suecia a traer esta basura que no prácticamente no hay repuestos, y no, o sea, si en el Ferrocarril Central te exigen un estándar mínimo de máquina o de tecnología, esos trenes ahí no pueden correr. Claro. Es algo que está en la tapa del libro, pero bueno. Y el otro capítulo que es tan o más importante que este es el personal. ¿Con qué personal? Sí, totalmente. ¿En qué situación están los trabajadores hoy de AFE? ¿Cuántos trabajadores hay? Y mira, en este momento somos menos de 500. No tengo la cifra exacta porque... Menos de 500. Menos de 500 somos. Se ha jubilado mucha gente de lo que va este año, el año pasado, se ha ido mucha gente. Y lo que es lo que era el personal que... Porque él el otro día habló también del tema de las excedencias, que era personal que se quedaba sin función, no se necesitaba y se lo mandaba a otras empresas del Estado. Sí. Pero cuando salió la última excedencia, se sacó gente que tenía entre 35 y 45 años, que estaba formada, ya trabajaban en AFE hacía entre 10 y 15 años, que era la gente que estaba capacitada y bueno, era con la que funcionaba el taller donde está Selfo hoy, que supuestamente repara las máquinas. Toda esa gente se la sacó y era personal y esencial, digamos, para lo que es una empresa ferroviaria, ¿no? Se sacó a los mecánicos, a muchos maquinistas también, claro. Y entre otras áreas también que bueno, es personal que se necesita, ¿no? Para llegar al frente una empresa ferroviaria que funcione adecuadamente. Sí, sí. En vez de estar sacando funcionarios, habría que estar poniendo funcionarios, preparándolos, ¿no? Me imagino yo, haciendo cursos. Sí. Hicieron apostar. Este invento de CEL, que hay gente que no tiene capacitación ninguna. Porque, a ver, en el único lugar donde vos podías aprender a reparar un motor diésel de una locomotora era AFE. No hay ningún otro lugar en Uruguay que vos puedas aprender esto y que te puedas formar en esto. Al sacar el personal calificado que había, no pusieron gente en un taller, con todo respeto, porque son trabajadores, claro, también, claro. No tienen la culpa del manoseo de gente que se hizo, pero es gente que no sabe y está ahí arriesgando su vida, porque digo, en un taller tan grande, con piezas tan pesadas, que puede haber un accidente, una fatalidad, que Dios no permita, ¿no? Pero la verdad, una locura lo que hicieron. Claro, claro. Uno piensa en lo que es el directorio de AFE. El otro día vi al presidente de AFE que se presenta como un hombre con larga experiencia en los trenes del mundo, ¿no? Pero sí. ¿qué tipo de conducción tiene AFE hoy? ¿Cómo juega la conducción de AFE? Y mirá, desde que asumieron hasta ahora, digo, han hecho muy poco, te puedo confirmar esto, si bien ahí están buscando reflotar ahora unas locomotoras que eran de AFE, de modelo 1500, que también las están repintando y las maneja CEL porque no las está manejando AFE, y recuperaron carga de madera en la línea Rivera hacia el norte, pero la verdad, mucho ruido y pocas nueces, porque el transporte ese de madera se había suspendido en su momento por el comienzo de la obra UPM, ahora se retomó, pero al estar cortado ese tramo, carga la madera hasta estación Chamba, la Tacuarembó, y de ahí se lleva traen esa madera que es pino en camión hacia el puerto, pero muy poca cosa, la verdad, muy poca cosa. CELFA, además de eso, desde que está, supuestamente se creó CELFA porque para mejorar el tema de la carga, porque supuestamente AFE venía mal en ese tema, y CEL registró una baja de la carga histórica. Incluso en el año 2018 fue el peor año en materia de carga. Se recaudó más por pasajeros que por servicio de carga. Con eso te digo todo. Increíble, increíble. Sí, el estado que está. Algo nunca visto. Sí, sí. Nos escribe acá desde La Valleja, desde Minas, José María, dice: el sábado, en el programa de la Federación Sindical, un compañero de AFE decía que son poco menos de 300 empleados en AFE. Es así, ¿no? Es lo sí, que vos sí. decías. Sí, sí, sí. Pueden andar por ahí, si 500 no somos, como es con el T510, no sé dónde sacó ese número, pero... Andamos ahí alrededor de 300 y algo. No sé si llegamos a 400. Seguro, seguro. Bueno, usted, yo me imagino además, en este estado que están las cosas con AFE, lo difícil que debe ser mantener un sindicato. ¿Cómo hacen para conectarse? ¿Cómo hacen para hacer planes? Es complicado. Aparte de todo esto, la difícil situación que AFE ya venía atravesando, nos encontramos con lo de la pandemia también, y bueno, claro, mucho no hemos podido hacer en tema, o sea, hacer nosotros siempre nos seguimos moviendo, a pesar de que somos pocos, ¿no? Pero desde que asumió este directorio no nos hemos podido reunir con ellos, ¿no? Si bien varias veces hemos hecho nota de, bueno, está, podemos hacer una reunión por Zoom, como se está haciendo en todos lados, a nosotros hasta ahora no nos han recibido alegando eso, ¿no? El tema de la pandemia. Sin embargo, con el otro sindicato y demás, se viven reunidas hasta 2 veces por semana incluso. Pero bueno, se ve que no. ¿A ustedes no los han recibido? Para nosotros no tiene tiempo, Vázquez, ¿eh? Bien. Bueno, como para ir redondeando ahora, Matías, ¿qué sería lo que te parece a vos que hay que dejar marcado ya? Sabiendo que vamos a seguir conversando, ¿no? Sí. Remarcar primero que nada, ¿no? Esto del UPM, para sacar el mito que se está diciendo, circulando por ahí, no le va a dar vida a AFE, todo lo contrario, esto la termina de matar. Y bueno, por parte de este directorio sigue empecinado con darle vida a CELF, que como te dije recién, es gente que no tiene formación, no está capacitada y está corriendo trenes de carga con el peligro que eso representa para la población, ¿no? De parte nuestra, bueno, vamos a seguir peleándola para tratar de cambiar esta situación y bueno, esperar que el directorio nos pueda recibir en algún momento para hablar de estos temas y bueno, poder cambiar esto que nos parece que no estamos yendo por buen camino, ¿no? La dirección de la empresa no va por buen camino. Claro. Acá nos pregunta alguien qué es CELF. Le decimos que CELF es Servicios Logísticos Ferroviarios y sí, que es una sociedad anónima, ¿verdad? Una sociedad anónima en la cual integran 51% de las acciones AFE y 49% de la Corporación Nacional de Desarrollo. Bien, y son ellos los que están entonces a cargo de correr estos trenes de carga. Claro, todos los trenes que tenía AFE de carga los tienen ellos. AFE no tiene trenes de carga, para que quede claro a la gente que escucha por ahí, porque el otro día el ET habló como que AFE corre trenes de carga. No, el que corre los trenes de carga ahora es él, Servicio Logístico Ferroviario, porque cada vez que hay un accidente de carril también dice, un tren de AFE. No, el tren es de él. Sí. AFE no tiene más trenes de carga. Mismo vos entras a la página de AFE y dice gestor de infraestructura ferroviaria, o sea, como que AFE no tiene trenes, está para fiscalizar obra y demás. No, el tema de la carga lo manejan ellos ahora. Bien importante eso. Acá César de Pando dice, escuchando con atención lo que dice el entrevistado sobre AFE, no creo que vuelvan los trenes de pasajeros. Por lo que me enteré, el anterior directorio lo habría puesto para liquidar el ferrocarril. Ya ven qué es lo que está pasando. Saludos y abrazos para todos, dice César. Que bueno, la gente tiene esa idea, así sí. Por dónde viene. Bueno, te agradecemos muchísimo por este contacto. Por supuesto que estaremos conversando pronto, Matías Soria. Y les pedimos que cualquier tema que ustedes consideren vinculado al ferrocarril que hay que poner en conocimiento de la población, nos hagan saber. Bueno, muchas gracias a ti, Ángel, y bueno, a la audiencia que se comunicó y mandó mensaje, y bueno, estaremos en contacto seguramente en breve. Matías Soria, entonces, del Sindicato Ferroviario del Uruguay, saludos a los compañeros.